Tú eres el enemigo número uno. ¡Oh! ¿No tengo un solo enemigo? ¡Oye! ¿Qué celebran tanto? ¡Es Don Gil, imbécil! ¡Don Gil! ¿Es usted? Bien, ya. Habla. Venía a hablarle sobre el dragón. Ah, sí. Es otra queja de miseria y de dolor. Eso es. Devoró el rebaño, ¿eh? No, señor. Ajá, ya he llevado a tus padres sin duda. No temas, los vengaré. ¿Duelo? No hay razón para pelear. Además, yo no soy un rufián. Pues ahora tendrás que pelear. En verdad, así es. ¿Qué dirán de ti los aldeanos? Os criticarán. ¡Basta! Están por demás las discusiones. No les haré caso. Lo que han de hacer es marcharse. Adiós. Es triste el pensar que no quiera pelear con tan hermoso suelo. Para un duelo. Eso, un duelo. Es una hermosa fiesta, llena de esplendor. ¿El público aplaude? Con ansia y ardor. Y sale el dragón. ¡Oh, qué hermoso ejemplar! Sus escamas al sol han robado el fulgor. ¡Oh! ¡Ah! ¿Favor que me hacen? No, hijo, qué cosas. Aquellas doncellas os ofrendan rosas. ¿A mí? ¿A ti? Haré respetar mi figura airada. Don Gil con su espada muy bien afilada. Me apresto al ataque. ¿Dijiste una espada? Sí, espada. ¡Oh! ¡Espada! No, con espada no peleo. Adiós. No os marchéis, que un ardid bien podemos fraguar. Y después... ¡Ah! Eso. ¿Y el pelear no es deshonra? Pues el libro hay que ver. Que no es deshonra lo dice aquí. Sí, que no es deshonra lo dice allí. Si se baten de veras, menos lo será. Convenido. Mañana peleamos los dos. Es inútil. Al público que se vaya. No estoy de humor. A ver, pruebo otra vez. Yo nunca he podido echar fuego. Hay que estar furioso y yo no estoy. Pues ponte feroz. Concéntrate. No voy a poder, ¿verdad? No, tú no eres un gran dragón, eres un mísero puetucho. ¿Puetucho? ¡Oh, dilo otra vez! ¡Puetucho! ¡Otra vez! ¡Puetucho! ¡Otra vez! ¡Puetucho! ¡Ay, fuego! ¡Puetucho! ¡Puetucho! ¡Puetucho! ¡Puetucho! ¡Ay, estoy curioso! ¡Qué lindo! ¡Rayos! ¡Dragón! ¡Dragón! Extraño, el maldito se esfuma. ¡Aquí estoy! Ah, sois vos. ¿Lo estoy haciendo bien? Escucha, dragón, dejaos ya de tonterías, hijo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Suélteme ya! ¡Suélteme! ¡Ay, ay! ¡Ay, suélteme! ¡Auxilio! ¡Ay, ay! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! Es horrible, ¿eh? ¡Ay! ¡Suélteme! ¡Ay! ¡Toma, cobarde! ¿Con azúcar o sin? ¡Ay, ay! Un poquitín. ¡Toma, cobarde! ¡Auxilio! Ahora os persigo yo. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Déjeme! ¡Socorro! ¡Ay, ay! ¡Don Gil! ¿El qué? ¡Que viva Don Gil! ¡Que viva el dragón! ¡Ay, sinvergüenzón! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, ay, no me pegues más! ¡Déjeme! ¡Ay, mamá! ¡Ay! Llegó el momento, ¿eh? ¿Tan pronto? ¿Ya me muero? Ah, sí, así es. Según nuestro arreglo, aquí te liquido, ¿no es eso? ¡Aquí te liquido! ¡Muere!